aguanto por amor. Me prometes muchas cosas, te sonríes y te acuerdo. Me das un beso y te vas, y todo aguanto por amor. Todo aguanto por amor. Pero lo que no puedo aguantar, y vale más que lo creas, no te lo digo jugando. No, no, no, es que me quieras más que yo, es que me quieras más que yo. Pero lo que no puedo aguantar, y vale más que lo creas, no te lo digo jugando. No, no, no, es que me quieras más que yo, es que me quieras más que yo. Que